así como nos propusimos iniciar las actividades formales con la primera asamblea constitutiva en enero, así fue. Se constituyeron las 5 comisiones, las consejeras titulares las integran junto con las suplentes, pero mucho antes del 16 de enero, que fue la primera reunión, comenzamos activamente a trabajar con los casos que se fueron presentando en el Consejo Municipal de la Mujer. Bueno, así para que, ir por partes, Gabriela, ¿cuáles son las comisiones que van a trabajar en este consejo? Mira, hay varias comisiones, comisiones de gestión y organización, comisiones de educación, comisiones de sociales, comisiones de vivienda. Son las 5, pero en este momento no te puedo decir los 5 nombres, y por ahí quisiera decirte quiénes están en cada una, así que mi deuda es para el martes que viene, si me llamás, que voy a estar con todos los papeles en la mano. Los martes es el día en que yo atiendo particularmente en el Consejo Municipal de la Mujer, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social de calle Álvaro Barros, así que los invito todos los martes. En cualquier momento me pueden llamar, pero específicamente los martes, que tengo la documentación en mano, ¿no? ¿Y los demás días hay otra consejera? Y los demás días se van turnando, por ahora no es fijo, espero que tengan la voluntad de organizarse, pero bueno, la intención es, y el espacio es un espacio accesible, muy lindo, es una oficina que está en planta baja, muy bien colocada, muy bien instalada, y con mucha ayuda por parte de todos los integrantes del Consejo Municipal que están ahí de la oficina municipal, y la gente sabe que ahí estamos, así que si llega algún caso y va a otra oficina, los funcionarios o las administrativas lo acompañan a la oficina nuestra, así que se está trabajando. Ya hemos intervenido activamente al menos en 4 situaciones, desgraciadamente, de vulnerabilidad de las mujeres, pero que bueno, que las mujeres solicitan ayuda, solicitan una orientación, y en eso estamos. Y como de no solo de problemas se trata, sino de tratar de conseguir una y obtener y lograr una vida saludable, una de las consejeras suplentes, la consejera Graciela Montero, ella integra la Comisión de Sociales, Salud y Deporte y Recreación. Justamente a instancias de ella se organiza este beach fútbol femenino en La Boca hoy y mañana, y realmente es todo un universo completamente nuevo, más en el rol social en el que yo me desenvuelvo. Trabajar con futboleras es diferente, pero muy lindo, un grupo muy particular, realmente que no tienen quizás mucha prensa, pero que tienen muchísima actividad. Y ayer en una conferencia de prensa me sorprendió el contacto positivo de muchas radios, sobre todo Patagones, que ellos reconocen el fuerte trabajo de las mujeres en el fútbol. Así que, bueno, esperamos que este sea, como yo esperaba, el puntapié o la patada inicial para que la actividad deportiva de mujeres vuelva a desarrollarse. Por supuesto con el aval y la participación y el acompañamiento nuestro. No esperen que yo haga demasiado deporte, porque soy medio jota, pero bueno. Sí, pero siempre pasa, ¿no?, que las actividades deportivas son también una posibilidad que tienen muchas mujeres para encontrarse con otras mujeres, compartir puntos de vista, hablar de las cosas que pasan, buscar solución a sus problemas, además del deporte en sí mismo, que ya es que justamente está bueno, ¿no? La idea es en la recreación a veces trabajar pequeños puntos y formas de vida saludable. Uno, si mira televisión, cualquier medio, ve que la violencia en el deporte es una constante. Y la violencia en el fútbol parece que es una práctica universalizada. Y hablando y viendo y escuchando comentarios, la violencia no escapa al fútbol femenino. Entonces, la propuesta de este beach fútbol es fair play, o sea, juego limpio, y nosotros le agregamos vida saludable, porque entendemos que los espacios de recreación y de encuentro, y hasta catárticos si se quiere, al hacer una práctica física, deben ser saludables, en un marco de derecho, en un marco de participación, y bueno, por eso creemos que es tan importante estar desde el Consejo Municipal de la Mujer. Gabriela, específicamente el torneo, este campeonato de fútbol femenino en la playa, ¿sabés cómo va a ser? ¿Hay equipos que se pueden inscribir ahí a las 4 de la tarde cuando arranca? Sí, ¿ya están anotados? ¿Cómo es eso? En este momento están confirmados De los 8 que estimábamos, ya están confirmados, inscriptos 4, y entendemos que hay 2 que están en duda, pero que bueno, en esto, porque yo no estoy en la inscripción, yo estoy todo en la referencia. Ajá, y te pregunto, pero, bueno, ¿equipos de cuántas jugadoras? Mira, te miento si te digo la cantidad. Perdón, que te miento. Está bien. Lo que sí sé es que... Sí, los que se dedican... Debe ser de 5 o 6, ¿no?, jugadores. Sí, creo que son un poquito más de 5, eso sí. Ajá. Porque me explicaron que hay de 5, de 7, de 9, de 11. Pero bueno, para la plaza... Estoy aprendiendo, todos los días se aprende algo nuevo. Sí sé que el equipo que organiza esto es Futboleras Viedma, y bueno, gracias a ellas y a su... pregunta y a su constante trabajo, bueno, es que nosotros nos pusimos a trabajar con ella. ¿Y va a ser en la cancha que tiene deportes del municipio? Es en el parador de deportes de la municipalidad, frente al casino, en la playa. Uh-huh. Comienza la patada inicial, por así decirlo, la darán las chicas a las 16 horas de hoy, y el final está esperado, programado para aproximadamente las 20 de mañana, con la entrega de trofeos y la entrega de unos presentes que pensamos que son necesarios para los equipos de deporte. Nos informaban en la gacetilla, dice que antes del inicio del primer partido va a haber una charla de sensibilización. ¿La van a hacer ahí también en la playa? Sí, en la misma playa. En realidad lo que uno trabaja sobre todo es... El lema nuestro antes de asumir en el Consejo era derechos, poder y participación, y creemos que el ejercicio del derecho, el empoderamiento de esos derechos y la participación es la condición sine qua non para modificar nuestra realidad cotidiana. Y esto, bueno, vamos a trabajar sobre el derecho, sobre algunas necesidades y sensibilizar sobre la vulnerabilidad de las mujeres y todo lo importante, el importante rol que desempeñamos. Así que no voy a hablar demasiado, van a ser un poquito tiempo para no distraerlas, pero bueno, vamos a tener una pequeña charla, sí. Uh-huh. Bueno, Gabriela, a ver, sin pretender violar el principio de confidencialidad y la intimidad de las personas que se acercan al Consejo, estas primeras semanas de trabajo, nos dijiste, tuvieron que intervenir en distintas situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué motivos las mujeres se están acercando al Consejo? ¿Ante qué tipo de problemas? ¿Qué cosas nos están pasando? Sí, creo que el mayor título... si se quiere, donde uno ordenaría los temas problemáticos, es la violencia. Pero la violencia es una consecuencia de las condiciones de vida. Y un tema que realmente preocupa es la inestabilidad económica del grupo familiar y de la mujer que sostiene esa familia, por un lado, y por otro lado, la inestabilidad y la incomodidad y la incertidumbre que genera la no titularidad de la propiedad. O sea, la vulnerabilidad o la necesidad del hábitat es uno de los temas fundamentales. Y es donde más hemos tenido que desarrollar gestiones. Entonces, es un tema a trabajar. El déficit habitacional es grande, pero además del déficit habitacional, la irregularidad en la tenencia de las propiedades o la no presencia de la mujer en ese título propietario... Claro. Eso es lo que más preocupa. Uh-huh. Y eso es lo que condiciona que la mujer, con tal de no exponer a sus hijos, a su familia discapacitada, a su entorno, a la inestabilidad o al techo no seguro, muchas veces resigna su decisión primaria, que es de alejarse de un núcleo vicioso, por eso, por no tener propiedad, por no tener un techo, por no tener una seguridad habitacional. Y ese es el desafío. ¿Cómo lograr en un órgano que no tiene la capacidad de asignar viviendas ni incluir en un listado de adjudicatarios, cómo lograr no solo la orientación, porque eso lo hemos logrado, y hemos logrado puertas abiertas en las instituciones formales, pero cómo orientar hacia la gestión ideal para que la mujer tenga la tenencia o los hijos la tenencia de su vivienda y esto no sea un argumento para no me voy de casa frente a esta situación de violencia por esto, para que no me echen, porque no tengo dónde ir. Son, te digo, de 8 de cada 10 problemas están básicamente encuadrados hacia ese tópico. Y es un tema difícil. El consejo que le podemos dar a alguien que nos escucha ante una situación de este tipo es acercarse al Consejo Local de la Mujer. ¿Hay alguna manera de ayudarlas ante situaciones así? Hay gestión, hay posibilidades y hay muchos lugares donde uno puede orientar y acompañar. O sea, no vamos a ir de la mano de la persona, pero sí orientarlas y sí seguirlas, acompañarlas en la gestión, e incluso acompañarlas con notas formales, con solicitudes de informe, con reclamos que hacen a la gestión, ¿no? Que no está sola la persona que tiene este problema, que está acompañada por un órgano que es formal, que si bien no es ejecutivo, es de gestión. Así que nosotros entendemos que los problemas están y que la mujer busca soluciones. A veces se encuentra un poco desorientada. Bueno, en ese rol estamos nosotros para acompañarla, para clarificarle qué puertas hay que tocar, cuáles son los derechos, cuáles son los derechos a esgrimir, a exigir el efectivo cumplimiento. O sea, para eso estamos. Y la idea es que los medios sepan, frente a una situación puntual, también orientar. Yo no digo que el resto de los días no esté la respuesta, pero particularmente los martes, desde temprana hora, en todo el horario de gestión municipal, estoy yo en la oficina del Consejo Municipal de la Mujer, siempre acompañada con otras consejeras. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Y una vez que tengamos la definición, quisiera darles después una primicia para una actividad que se está gestando para marzo. Bueno, ¿de qué se trata? Para el Día de la Mujer. Ah, bueno. Bueno, bárbaro. Muy bien. Esperamos entonces tener esa información, Muy esa bien. Primicia, como Un decís. Un beso y muchísimas gracias por el contacto.